de gracias. Es tiempo para celebrar con gratitud todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y ahora que se acerca esta fecha tan importante para nosotros que vivimos en Estados Unidos, es un motivo, es una oportunidad para volver a pensar en las razones por las que estamos agradecidos. Tengo muchos años de pastor y desde hace un tiempo pues tuve varios compromisos para salir a predicar fuera de la ciudad. Después de cumplir con mis compromisos, regresaba a la casa y mis niños estaban pequeños. Entonces, ellos siempre me esperaban con gran emoción. Cuando yo entraba a la casa y abría la puerta, ellos corrían y me abrazaban. Y entonces, después de unos minutos, ellos siempre me preguntaban la misma cosa. Y la pregunta era, ¿qué nos trajiste? Yo abría la maleta, sacaba un regalito sorpresa siempre para ellos. Y ellos con gran emoción, la respuesta que siempre recibí era, gracias papá, gracias, gracias. Y a través de la gratitud de ellos, yo me sentía motivado a seguir siendo generoso con mis hijos cada vez que yo salía de viaje. Cuando nosotros aprendemos a dar gracias, eso es lo que hacemos con Dios. Cuando le damos gracias a Dios, motivamos su corazón para seguir siendo generoso con nosotros. Dios no necesita mi motivación para ser generoso, pero de todos modos se la pongo más fácil. Él lo hace con mayor alegría porque Dios también tiene sentimientos, ¿sabían eso? Dios se enoja, se alegra, se entristece. Y cuando somos agradecidos, alegramos el corazón de Dios y lo motivamos a seguirnos bendiciendo. No solo motivamos a Dios a seguirnos bendiciendo, sino que nos motivamos a nosotros también. Porque cuando somos agradecidos, nos ponemos en una posición de expectación para ver qué es lo que nos va a traer Dios la próxima vez que regrese del viaje. Así que cuando mis hijos me daban gracias, sabían que iba a haber algún otro viaje después y que eso les daba confianza para ver qué más conseguían. Así también nosotros, no solo motivamos el corazón de Dios, sino que nosotros mismos preparamos nuestra vida para seguir recibiendo de sus bendiciones. Por eso hoy voy a hablar de la acción de gracias y voy a motivarles a ustedes a seguir adelante dándole gracias a Dios por Jesucristo y por todas sus bendiciones espirituales y hacerlo con un gran gozo. Ahora, ¿qué diferencia habrá? Me preguntas tú. Bueno, ¿qué diferencia hay entre las acciones de gracias que ofrece uno como cristiano, como un seguidor de Jesucristo, como un discípulo de Cristo, de las acciones de gracias que se ofrecen por las demás personas en el resto del mundo? Porque todo el mundo da gracias en estos días, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ser cristiano a la hora de dar gracias? Bueno, yo les voy a dar tres diferencias. Tres cosas que hacen de nuestras acciones de gracias únicas en comparación de las acciones de gracias que se ofrecen en todo el mundo. Y ojalá que al aprender estas tres cosas, con más ganas vamos a dar gracias, pero de la manera única que a nosotros Dios nos ha regalado al agradecer. La primera cosa que distingue nuestras acciones de gracias desde el resto del mundo es que el cristiano da gracias a Dios con alegría. En la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Algunos aquí tienen situaciones que ponen su vida en riesgo. Yo he estado varias veces ahí. Y cuando uno está bajo amenaza de muerte por una enfermedad, una deuda, lo que sea, una esposa enojada, uno dice, no, ¿cómo puedo dar gracias en algo como esto? Pero Pablo aprendió que a pesar de sus circunstancias difíciles, él daba gracias. No solo sus problemas eran de amenazas de muerte, de peligro físico, también de peligro emocional. En el versículo 12 de 2 de Corintios 2, él escribe, ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo. ¿Cómo se sentía? No todos los problemas son físicos, hay problemas que son emocionales. Me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Pablo tenía muchos problemas, como tú y como yo. Y todos nosotros vamos a enfrentar grandes problemas en algún momento u otro de nuestra vida. Y tú vas a ser tentado y quizás ahorita tú estás pasando por una situación tan difícil que te priva de dar gracias a Dios. Y es entendible humanamente hablando, pero déjame decirte algo. No dejes que ningún problema te robe tu gratitud. Nada, ningún problema. No importa lo grande que sea. Pablo decía, pensé que iba a perder la vida, pero él seguía dando gracias. En otra ocasión a unos amigos que tenía que se llamaban, les decían los filipenses porque vivían en la ciudad de Filipo, otra ciudad antigua, les escribe Pablo estas palabras, Filipenses 1, versículos 12 y 13. Dice Pablo en esa ocasión, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, pues ¿qué le pasó? Dirás tú. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Por andar predicando el evangelio, órale, al bote. Lo pusieron en la cárcel. Y no lo pusieron en la cárcel acá como las cárceles de ahora, aquí en Estados Unidos. Tengo un amigo que lo metieron en la cárcel. Y luego le hablé con él por teléfono. Y se reportó él desde la cárcel. Y dice, ¿cómo estás? No, pues estoy re bien. Está más chido aquí que en mi casa, dice. Allá vivía en el garage, dice. Aquí hay aire acondicionado. Hasta tengo tele con cable, dice. Le digo, qué bárbaro. Con razón, ¿verdad? Oigan, las cárceles en los tiempos de Pablo no eran cárceles de estas. Y luego encadenado por predicar el evangelio. Él tenía razones de sobra para estar amargado. Hubiera sido mexicano, hubiera dicho, esto me saco por andar de predicador. Pero en el mismo capítulo, en los versículos anteriores, en Filipenses 1, Pablo les dice a sus amigos, escribe esta carta ahí en la cárcel y luego se las manda con un conocido y les dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Fíjense nomás, con alegría. No matter what. Él tenía gozo. No le hace los problemas que tenía. Él daba gracias. Déjame darte un consejo. No dejes que nada ni nadie, por grande que sea el problema, se robe tu gratitud y tu gozo. Eso nomás le toca a los que confían en el Señor. Digo, ok, Señor. Sí, los que adoran al diablo, esos lo adoran por lo que el diablo les da. Pero los que conocen a Jesucristo, los que amamos a Cristo, le damos gracias aunque nos ponga prueba. Quizás eso es lo que va a hacer la diferencia para darnos una segunda oportunidad. No dejes que ningún problema, por grande que sea, te prive de dar gracias y de hacerlo con gran alegría. Pero no es lo único que distingue la gratitud del cristiano. La segunda cosa que distingue las acciones de gracias de un cristiano es que sus acciones de gracias son por medio de Jesucristo. Pablo dice en 2 Corintios 2:14 de nuevo, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. En Cristo, Pablo decía, sí, gracias a Dios en. Gracias a Dios en. Gracias a Dios en. La diferencia, mire, usted puede dar gracias a Dios y no creer en Dios. Yo conozco ateos, ahorita tengo uno en la casa. Bueno, no anda de visita por allá. Mi papá vino de visita, está aquí con nosotros y él dice que es ateo, gracias a Dios. Pues mi papá, pero es una persona agradecida. Cualquier cosa que mi esposa hace por él, mis hijos o yo, mi papá siempre dice gracias, gracias. No necesitas ser creyente para ser agradecido, ¿o sí? No, en realidad no. Es más, pero para ser agradecido a Dios, pues sí necesitas creer en Dios. Ahora, todo el mundo le da gracias a Dios, pero no todos le dan gracias a Cristo o en el nombre de Cristo. Porque toda la gente cree en Dios, pero solo los cristianos le dan gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Cuando digo cristianos, me refiero a personas que han entendido lo que Jesús dijo, que Él dijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Así que el cristiano entiende que el único camino para llegar al Padre no son el número incontable de intercesores, es solamente uno, es Jesucristo. Y cuando esta persona hace de Jesucristo, por medio de la fe, su personal salvador, su salvador personal, Entonces, la Biblia dice que esta persona ahora tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y por eso todo lo que agradece, lo agradece a Dios en el nombre de Cristo, como dice Efesios 5:20, dando gracias a Dios, dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando tú oyes a los cristianos, oye Luis, ¿por qué siempre ustedes dan gracias en el nombre de Cristo? Pues porque Cristo es el intermediario entre Dios y nosotros, no hay otro. Oye, pero a mí me enseñaron, pues te enseñaron mal. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es Dios, hombre. Él es el único puente entre Dios y nosotros. Cuando confiamos en Cristo y dejamos de confiar en otros y solamente en Él, entonces Dios nos distingue como sus hijos. Por eso es imposible que uno que dice ser cristiano solo dé gracias a Dios, sino que da gracias a Dios por Cristo y en el nombre de Cristo. Eso hace la diferencia. Todo el mundo le da gracias a alguien y muchísima gente le da gracias a Dios, pero los cristianos le dan gracias a Dios por Cristo y en el nombre de Cristo. ¿Entiende ahora? ¿Qué lugar tiene Jesús en tus acciones de gracias? ¿Qué lugar tiene Jesucristo en tu vida? Tú puedes decirle de labios a Dios, gracias en el nombre de Cristo, pero realmente, ¿está Cristo en ti? La mejor forma de honrar con gratitud a Jesucristo es cuando Él ya es tuyo, cuando te conviertes en su seguidor, cuando lo haces tu salvador personal. Que Cristo tenga el primer lugar en esta semana de acción de gracias en tu vida. Haz a un lado cualquier otra competencia y pon a Cristo en el lugar que se merece. El lugar a la diestra del Padre está el Señor Jesús. Y no hay otros, ¿eh? No hay otros. Cristo es suficiente. Que no va a haber otros en el cielo, claro, ahí van a estar Pedro, Pablo, María, todos, y esperamos todos nosotros también. Pero en el lugar de adoración y de honra, va a estar Dios, y a la diestra del Padre, Jesucristo, ¿ya ven? Así que el cristiano se distingue en sus acciones de gracias por el gozo que no pierde aún en las pruebas, y porque él las ofrece en el nombre de Cristo, pero sobre todo, porque sus acciones de gracias están enfocadas en lo espiritual, y no solo en lo material. Pregunta para ustedes. Dígame, cuando los cristianos damos gracias en nuestras oraciones a Dios, digamos que alguien está dando gracias, gracias a Dios, por lo que sea en oración, ¿por qué tipo de cosas da gracias? Ayúdenme, dígame rápido. La salud, ¿qué más? El trabajo, ¿qué más? La comida, ¿qué más? Los hijos, ¿verdad? La casa, etcétera, la vida, todo eso, está bien. La suegra dice que se fue a vivir con el cuñado, dice. No importa, todos damos gracias por las cosas que recibimos y eso es lo correcto. En la Biblia se nos dice que debemos dar gracias por todo y en todas las circunstancias. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Debemos dar gracias por todas las situaciones. Hasta por el América, dicen algunos. Por eso dije hasta, ¿verdad? No, y hablando en serio, debemos ser agradecidos por todo. Hasta por los detalles más pequeños. Pero oiga, déjeme hacerle una pregunta. ¿No eso es lo que hace todo el mundo? Todo el mundo puede dar gracias por su trabajo y lo hace, ¿o no? Tú no necesitas ser cristiano para dar gracias por tu trabajo, ¿o sí? ¿Para dar gracias por tus hijos? No. Entonces, no hay nada de especial en dar gracias por todas las cosas temporales de la vida. O sea, cualquiera da gracias todo el tiempo por la salud, por los hijos, por todo eso. Pero si hay algo, si hay unas acciones de gracias que están reservadas solamente para los que tienen discernimiento espiritual, para los que han nacido de nuevo, para los discípulos de Cristo, los que lo siguen como sus discípulos. Ah, sí, ¿cuáles son esas, pastor? Fíjese bien, vamos a ver. Aquí Pablo nos da buen ejemplo. Y cuando ya hemos leído en las últimas semanas, pero cuando Pablo le escribe a los corintios en su primera carta, en primera de Corintios capítulo 2, Pablo dijo esto, escuche lo que dijo él. Dice, dice Jesucristo, vamos a leerlo ahí, dice, pero el hombre natural... O sea, el hombre sin Cristo, el hombre común y corriente, con nosotros lo hemos sido por algún tiempo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son... Si usted está aquí hoy y está pensando, diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me vine con estos locochones aquí, estoy perdiendo el tiempo. Estuviera viendo el fútbol ahorita, allá en las pulgas de Perdis, agarrando las ofertas. Esto es una locura. Tú piensas, esto es una locura. Bueno, tú eres esta persona. Y nosotros también lo fuimos. Pero mira, la buena noticia es que no es accidente. No estás aquí por accidente. Dios te trajo con un propósito hoy. Quien quiera que tú seas, tú vas a ver al final. Dios te va a, ya te está empezando a hablar y vas a ver. Porque para uno tener discernimiento espiritual, es decir, juicio, entender las cosas espirituales, se necesita un órgano especial adentro de uno que no tenemos de nacimiento. El Espíritu Santo de Dios le es dado a la persona que se convierte en un seguidor de Jesucristo, y es el Espíritu Santo que viene adentro de nosotros en el momento de esa conversión espiritual, el que abre nuestros ojos espirituales para empezar a ver cosas que antes ni veíamos. Antes uno decía, ay, estos cristianitos, ¿qué horas van a acabar? ¿Cómo predica tanto ese señor ya que se calle? Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos abre a una dimensión que antes no conocíamos. Y decíamos, órale, ahora veo cosas que antes no veía. Eso es el discernimiento, percepción espiritual. Dios ya está actuando espiritualmente. Antes que no lo conocíamos, decíamos, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, enséñamelo para que crea. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, por su Espíritu, abre, nos hace conscientes a una esfera espiritual que antes podríamos haber sido muy religiosos, pero no éramos espirituales, según la Biblia. Pero ahora que Cristo con su Espíritu nos habita, empezamos a ver y a oír cosas que antes ni en la vida. Eso es por lo que deberíamos estar agradecidos por encima de todas las cosas materiales. Porque eso es la realidad y la prioridad más importante a la luz de lo eterno, según Dios. Pablo nos da ejemplo. Muchas veces en la Biblia hay pasajes en donde los apóstoles escribieron de las cosas por las que ellos estaban agradecidos a Dios. Y no hay muchas que digan que ellos daban gracias por el trabajo que habían conseguido, por la casa que habían comprado, ¿no? Ellos se enfocaban en dar gracias por los beneficios espirituales que ahora tenemos en Cristo. Veamos unos ejemplos. Mire, aquí en este pasaje de 2 de Corintios 2, 14 al 16, Pablo nos va a dar tres ejemplos de tres razones espirituales por las que él estaba dando gracias a Dios. Mire, vamos a ver el primer ejemplo en el versículo 14. Dice Pablo, dice, una vez más, el versículo que ya hemos leído un par de veces. Dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. La primera cosa por la que Pablo le está dando gracias a Dios aquí es por el triunfo de Cristo. Mire, déjele explico, porque esto hace más sentido cuando uno entiende la cultura antigua de los romanos. En el tiempo de Pablo, los romanos eran la potencia mundial y ellos tenían en la cabeza conquistar todas las naciones. Y hasta donde pudieron lo hicieron. Así que parte de su costumbre era estar enviando ejércitos a todos lados a batallar contra las naciones enemigas y conquistarlos. Y la tradición era que cuando un general salía de Roma y regresaba y vencía a sus enemigos, entonces regresaba a la ciudad capital del imperio, a la ciudad de Roma. Y cuando regresaba a Roma, lo estaban esperando para una celebración, para honrarlo por el triunfo. Así que él se ponía sus mejores atuendos y sus soldados que habían peleado junto con él venían detrás de él en una procesión triunfante. Así que a medida que el general se acercaba a la ciudad de Roma, después de haber triunfado, y todos los soldados que habían luchado con él le seguían, entonces toda la ciudad lo vitoreaba, porque había triunfado. Había generales que salían a la batalla y no ganaban, perdían sus batallas, pero otros sí salían y ganaban. Y aquí Pablo agarra esa figura y se la aplica a Cristo. Y él dice, de Cristo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. siempre nos lleva triunfantes. No como los generales romanos. A veces sí, a veces no. En 1 Corintios 15, 57 también les había dicho, gracias, dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, Cristo, a diferencia de algunos generales romanos, Cristo, ese siempre triunfa, siempre. Y si tú sigues a Cristo, siempre en triunfo, siempre. Imagínate cómo Pablo llegaba a los lugares a donde él iba a predicar. Imagínese que venía a visitar la iglesia de Corinto, la de Éfeso o la de Tracy. Lo acababan de perseguir, hasta pedradas le aventaron allá. Todo golpeado, todo cansado, pensando, diciendo, no hombre, pues ¿cuándo se va a acabar todo esto? Todo por predicar a Cristo me va como mi feria. Y llega aquí a la iglesia. Hubiera sido yo, después de una de esas arrastradas que le ponían a Pablo, y quizás hubiera llegado a la iglesia si venía. Porque uno dice, no, ya ni voy. Pero hubiera llegado así, ¿verdad? Arrastrando la cobija. Hermanito Luis, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene así? Oh, mi suegra. Mi señora. Mis hijos. Mi perro. Y empezamos a... O sea, todos los problemas nos abruman. Pero Pablo no perdía la perspectiva. Porque él no se estaba fijando en el plano horizontal. Él tenía sus ojos en ¿quién creen? En Cristo. Y decía, no, pues Cristo es el triunfador. Yo no ando detrás de un loser. Yo ando detrás de uno que siempre me lleva en triunfo. O sea que cuando Pablo llegaba, no llegaba como Luis Floriano. Él llegaba a las reuniones, ábranse. ¿Y ahora este qué trae? ¿Ya le dieron chamba de guarura o qué? Oye, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? Oye, ¿te sientes acá muy ganador o qué? Pues claro, pues ¿qué creías? Pues ¿a quién crees que voy siguiendo? ¿A ti? No, fíjate que no. Yo sigo a Cristo. Y en Cristo siempre me lleva en triunfo y por eso estoy más que agradecido. Pero ni traes dinero. ¿Ya conseguiste trabajo, Pablo? No lo necesito para estar contento. Yo ya estoy siempre en triunfo. Porque estoy del lado ganador. Yo sigo al victorioso Jesucristo. ¿A cuál Cristo sigues tú? Yo entiendo, porque algunos le predicaron un Cristo que no es el de la Biblia. Ese que está atorado en la cruz todavía, pues hasta yo siento lástima por ese. Pero el de la Biblia resucitó de la muerte. Y es triunfador. No le anda pidiendo limosnas ni terapias motivacionales a nadie. Al contrario. Él dice, sígueme en la procesión triunfante. ¿Te sientes en victoria o en derrota? Si tú no sientes la victoria de Cristo en tu vida, déjame te digo algo. Solo es por una razón. Porque no estás en la procesión. Si sigues a Cristo, entre más cerca lo sigas, más claro es quién es el ganador. Pero no sigas a Cristo, entonces entiendo. No te juzgo, porque así también yo vivía. Cada vez que quito mis ojos de Cristo para ponerlo en las circunstancias, pues también se me cae el ánimo. Pero cuando veo a Cristo, me siento más que agradecido. Pablo daba gracias por el triunfo de Cristo para nosotros. Pero no era lo único por lo que dio gracias en este pasaje. Da gracias por otra cosa. Segundo, da gracias por la influencia de Cristo a través de nosotros. Fíjese una vez más el mismo versículo. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, número dos, dice gracias a Dios que por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Explico, cuando los generales romanos se iban aproximando a la ciudad de Roma, entonces los romanos tiraban plantas aromáticas, flores, fragantes en el suelo. Eso también pasaba cuando yo era niño allá en la ciudad de Guadalajara, había unas procesiones que se hacían a lo que llaman allá la gente, la Virgen de Zapopan. Entonces la gente tiene la costumbre de tirar plantas en el suelo y cuando pasan las procesiones huele bonito, huele a plantas, a flores. Bueno, no es nuevo eso, esas costumbres vienen desde la antigüedad. Así que los romanos de la ciudad, los habitantes ponían plantas y flores y todo en el suelo, de modo que en la Vía Apia, que era la avenida principal en la gran ciudad de Roma, que estaba larga, muchos kilómetros. El general se aproximaba a la ciudad, iba entrando en la ciudad con sus ejércitos, y toda la gente viendo, y la gente empezaba a ver la procesión triunfal del general. Y cuando ellos entraban marchando, pisando las flores y las plantas aromáticas, toda la fragancia se desprendía. Eran tantos los kilómetros que tenían que caminar hasta llegar al palacio del emperador que para el momento en que llegaron ya estaban impregnados de perfume de las flores. Donde quiera, entonces entraba el general a alguno de los salones para ser condecorado por el emperador, por el César, y donde se paraba el general empezaba a oler a flores. ¿Por qué? Porque estaba su ropa y su persona totalmente impregnados de esta fragancia. Pablo dice, no solamente somos parte de la procesión triunfal y por eso estamos agradecidos, sino que además estamos impregnados de Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Antes yo sabía de Cristo, que Cristo estaba conmigo, pero ahora sé que Cristo está en mí. Yo tengo un pariente en Guadalajara que se dedica a vender perfumes piratas. Y siempre anda diciendo, oye, ¿cuál tienes? No, pues es Carlo Corinto. Guárdame el envase, dice. ¿Por qué? Es que lo necesito, me dice. ¿Y tú cuál tienes? No, pues Chanel. Guárdamelo, yo te doy 50 pesos por el envase. ¡Ay! Es que a mí me va a servir, dice él. Sí, ¿qué va a ser? Pues ¿qué? Pues le ponen la fragancia piraña, ¿no? Ahí, al rato la venden como si fuera original. Bueno, con los cristianos es al revés. En estos envases frágiles, feos, bueno, no este, algunos por allá. En estos envases, Dios deposita a Jesucristo. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Él, lo invitamos, su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y a través de estos envases tan frágiles y tan feos, bueno, esos, ¿verdad? Dios desprende la fragancia de Cristo. Donde quiera que Pablo se paraba, la gente decía, ¡ay, a qué huele aquí! ¡Ay, huele a Cristo! ¿Quién llegó? Soy yo, decía él, soy Pablo. Entonces la gente que quería algo con Cristo, que le gustaba a Cristo, decían, ¡ay, me gusta, pasa tantito, ¿no? Pues rejúntate conmigo! Pero a los que no les gustaba a Cristo decían, ¡no me gusta ese perfume! Entonces se retiraban, se enojaban contra Pablo. Por eso dice en el versículo 16, 15 y 16 del mismo pasaje, dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte. ¡Ay, huele a rayos! ¿Qué es eso? Se llama Cristo, no lo soporto. ¡Aléjate de mí! Pero otros dice que los lleva a la muerte, pero aquellos olor de vida que los lleva a la vida. Yo no sé qué sientes tú. Tú estás aquí con nosotros por primera vez. Lo que estás oyendo, no por mí, la palabra de Dios, ¿te está haciendo sentido? Se me hace que Cristo quiere algo contigo. Quiere entrar a tu vida. Te perdón. Y no solo te va a llenar, sino que va a empezar a desprender la fragancia de Cristo donde tú vayas. Y donde se van los cristianos llenos de Cristo y se paran, empiezan a apestar a Cristo, a oler a Cristo, y la gente se da cuenta, y si no les gusta, se enoja la gente, y si sí les gusta, dice, oye, qué bien, qué bonito, eso huele, yo nunca había olido esa fragancia. ¿A qué hueles tú cuando llegas a un lugar? Si yo fuera a tu trabajo y le pregunto, oye, ¿a qué huele Jorge? ¿Cuál es la loción que normalmente usa? Y algunos quizás dirán, no, Jorge trae un perfume de 7 machos que... No, aléjate de mí. O Jorge trae un perfume deportivo, porque nomás te le arrimas y te da todas las estadísticas deportivas. Ese te sabe quién dio el batazo el tal día, cuál es su promedio de bateo. O te acercas a Pánfilo Pérez, ese huele a carros. Todo lo que él desprende es carros. No, que mira los rines y se sabe todos los modelos y todas las medidas. Todo, puro carro, ese es el perfume de él. Puro carro. O la moda, o la cocina. ¿Hay algo de malo en ser fan de algún equipo? Bueno, si le van a la América, sí. No se crean. No hay nada de malo en ser fan de un equipo, o de tener un gusto por los carros, o lo que sea, no. Lo malo es que este sea tu único perfume. Un cristiano desprende a Cristo, la fragancia de Cristo. ¿Y cuál fragancia desprendes tú? ¿Cuál es la esencia que te distingue? Si le preguntaran a tus parientes, oye, ¿y qué huele? No, huele a rayos, huele a amargura este, huele mal. Pero cuando una persona se llena de Cristo, ¿a qué creen que va a oler? A Cristo, a Cristo. Por eso Pablo daba gracias no solo por el triunfo de Cristo, sino por la influencia de Cristo a través de él. ¿Cómo no? Oiga, él era un perseguidor de los cristianos, tanto mal que hizo, y que Dios lo haya mirado con misericordia, perdonando sus pecados y convirtiéndolo en un predicador del Evangelio. Él sabía que era motivo suficiente para estar agradecido. Y la tercera cosa por la espiritual, por la que él da gracias aquí, la mejor, diría yo, para mí, es la siguiente. Versículo 15 dice, damos gracias porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Pablo daba gracias por la aceptación que hay en Cristo. Mire, no solo Pablo decía que los cristianos, ahora que tenemos a Cristo, son un perfume para las otras personas, desprenden a Cristo en su vida, sino que son un perfume para Dios. Cuando yo pienso, o cuando trato de imaginar, ¿qué pensará Dios cuando oye la palabra o el nombre Luis Floriano? Me quiero imaginar, déjenme loquear por un rato. Está Dios en su trono celestial, llega el arcángel Miguel y le dice, Señor, traigo un reporte para ti. Dime, Miguel. Es un reporte acerca de Luis Floriano. ¿Luis Floriano? Pausa. Si yo estuviera oyendo ahí, diría, Luis Floriano, y ya le dije, ya le va a decir. Entonces yo empiezo a sentir y decir, no necesito que le digan, yo ya sé. Yo cuando me imagino lo que Dios ha de pensar acerca de mí, este tipo de pensamientos vienen a mí. Dicen, no, de seguro, yo sé que yo no soy lo bueno que yo debería de ser. Yo sé que Dios se ha de sentir desilusionado del tipo de cristiano que soy yo. Dios se ha de sentir triste porque nomás no satisfago las expectativas, no puedo, por más que quiero, fallo y me siento desanimado porque yo sé que no soy el que yo quisiera ser al ver la grandeza y la dignidad de Dios. Pero mi sorpresa es que llega Gabriel y le dice, Miguel, Señor, tengo un reporte acerca de Luis. Y Dios se levanta del trono y dice, ¿Luis Floriano? ¿El galanazo ese de Tracy? Ese, bueno, no sé si estamos hablando del mismo. Ese que vive allí en Tracy, sí, el predicador ahí de... Sí, ese. Y entonces dice Dios, ese me cae bien. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Por qué es tan creído? Mire, yo tengo dos niños, Priscila y Víctor. Si ustedes tratan bien a mis hijos, me caen bien. No tienen que hacer nada por mí. Si nada más hacen algo bueno por mis hijos, me caen bien. Todo lo que hagan bueno por mi esposa y por mis hijos, me lo hacen a mí. Porque ellos son mis amados. La Biblia dice que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y recibe el sacrificio de Cristo como por su vida, recibe a Cristo, no lo rechaza, lo recibe, el Padre se siente agradado. Por eso Pablo escribe en este versículo, dice, porque para Dios nosotros, fíjense, dice nosotros, incluye a los corintios, y los que han leído las cartas a los corintios no me dejarán mentir, estos compas eran tremendos, eran de los cristianos más problemáticos que de los que tenemos registro en todo el Nuevo Testamento. Eran chismosos, bueno, no, eran una cosa seria estos corintios. Pablo tenía todas las razones para decir, porque para Dios nosotros, bueno, los de Éfeso y nosotros, porque ustedes no, ya ni la hacen, pero no hizo eso. Pablo dice, nosotros somos el aroma de Cristo. La palabra griega aroma, en griego literalmente dice grato aroma, no solo dice aroma. Reina Valera lo traduce así, grato aroma, porque hay diferentes tipos de perfumes, ¿no? Unos nos gustan y otros no nos gustan. O lo que está diciendo aquí la Biblia es que cuando una persona recibe bien, recibe a Cristo como su Salvador, ese hecho es lo que le convierte en grato aroma delante de la presencia de Dios. Mira, déjame ir al grano. No importa todas las cosas buenas que tú hagas y qué perfecto seas y todas tus bondades y tus limosnas y tus misericordias. No importa todo lo que hagas. La persona más linda del mundo. Si todo eso lo haces, pero no recibes a Cristo, sino que lo rechazas en su oferta de perdón y de salvación. No importa todo lo bueno que hiciste, no vas a ser agradable delante de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. La única forma en que Dios va a mirar con agrado a alguien es si recibe a Jesucristo. Por eso la pregunta correcta no es ¿cuántas cosas buenas has hecho por Dios? Esa no es la pregunta correcta a la luz de la eternidad. La pregunta correcta a la luz de la eternidad es esta. ¿Qué has hecho con Jesucristo? Si recibes a Cristo, tus pecados son perdonados y la gracia y el favor de Dios están contigo. Pero si tú prefieres tus buenas obras y tu religiosidad, entonces prepárate para enfrentar a Dios como tu juez. Pero todos los que estamos en Cristo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Todo lo contrario. Dios dice, Luis Floriano, espérame tantito. Ay, está perfumado de mi esencia favorita. ¿Cuál es esa, Señor? Dice Gabriel. ¿Cuál es tu perfume favorito? Se llama Cristo. Cristo, Luis ya trae a Cristo, huele bien para mí. Oye, Señor, pero ¿qué hay de Rosa? ¿Qué hay de Laura? ¿Qué hay de Jesse? ¿Qué hay de Marlene? ¿Qué hay de Juan? Oh, huelen bien, huelen bien. Ya Cristo está en ellos, huelen bien. Oye, pero aquí fulano, guácala, no. No hay que estar agradecidos por la aceptación. Oye, el diablo y mi conciencia siempre me acusan, pero ¿saben qué dice Dios? Me gusta cómo hueles, me caes bien. Sin hacer nada, solo por tener a Cristo. Oye, eso es para estar más que agradecido toda la eternidad. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que tú estás pasando por alto? ¿Estás agradecido por toda la comida que tienes? ¡Qué bueno! ¿Por el trabajo que tú tienes? ¿Porque te subieron el sueldo? ¡Qué bueno! ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Sabes? Yo creo que los apóstoles se resistieron a la tentación de escribir en sus cartas que estaban agradecidos por las cosas temporales de la vida para darnos ejemplo de no ser tan materialistas. Cuando solamente damos gracias por las cosas temporales de la vida, nos estamos esperando más de lo mismo. Pero cuando empezamos a poner nuestra atención en las cosas espirituales, entonces mantenemos el balance. Porque para Dios lo espiritual es prioritario. Lo espiritual gobierna lo material. Por eso quiero desafiarlos, invitarlos en esta semana de Acción de Gracias. Separen tiempo para estar agradecidos con gozo por Cristo y por las bendiciones espirituales que Él nos ha dado. Y mi invitación va a ser que ustedes agarren su boletín que les di allí. Ustedes tienen ahí el boletín. Y en su boletín, en la parte de atrás de la hoja de las notas, que es desprendible, por cierto, en esta parte dice lista de gratitud. Gracias, Jorge. De ahí yo les escribí algunos versículos de la Biblia que el próximo jueves ustedes, después de cenar y todo, pueden agarrar a su familia. Y si vamos a leer unos versículos de la Biblia, agarre uno de esos, el que quiera, o una persona cada uno. Y luego digan, a ver, vamos a descubrir juntos cuáles son algunas de las bendiciones espirituales que ya tenemos los que estamos en Cristo. Y luego que alguien lea, que Pablo dice, doy gracias a Dios porque la fe de ustedes crece más y más, y su amor, y dice, ay, mira. Y entonces después de leer algunos de esos versículos, usted y su familia, sus amigos, hagan una oración, díganle, gracias Dios por el amor que nos has dado, por la fe que crece en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros amigos. Dé gracias a Dios por las cosas espirituales en su vida o en la vida de aquellos que le rodean. Amigos, algunos de ustedes tal vez pensarán, híjole, todavía no tengo para el pavo, todavía no tengo para el jamón, o no sé qué vas a hacer tú en la cena de Acción de Gracias. Si tienes abundancia de comida, pues éntrale y ponte a dieta después. O sea, dale gusto y dale gracias a Dios por toda la abundancia. Y si te vienen a visitar tus parientes y tus amigos y se hace un pachangón, alégrate y dale gracias a Dios por toda la abundancia. Y si no, no le hace. Ahora que ya sabes lo que Dios manda, ahora si te quedas solo y no tienes para el pavo, no le hace. Ni para comer tienes, no le hace. Tengo a Cristo, de triunfo en triunfo. Tengo influencia y tengo aceptación. Con eso tengo para andar contento y darle gracias a Dios con gozo por mi Cristo. Si tengo o no tengo abundancia material, ¿saben? Para los que no sabían, dudo mucho que Pablo haya tenido pavo en Thanksgiving, pero gozo sí tenía. Actitud de triunfo tenía. Orgullo por Cristo tenía. Seguridad en Cristo tenía. Y eso hizo la diferencia. Te reto que esta semana celebres Thanksgiving cristianamente. Con gozo tengas o no. Con orgullo por tu Cristo. Y si te visitan o no, tienes a Cristo contigo. Y también por todas esas, ese amor y aceptación que hay en Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos un momento, acompáñenme. No sé cómo hayas venido tú a esta reunión, pero así con tus ojos cerrados, déjame decirte, Dios es bueno, Dios es bueno. No te fijes nada más en los problemas. No pongas tus ojos en las aflicciones, en las enfermedades, en las deudas. Hay un Cristo poderoso aquí a tu alcance. Si usted está aquí entre nosotros y usted no ha recibido nunca a Jesucristo como su único Salvador, tal vez usted ha creído en Cristo de otra manera, pero nunca ha recibido a Jesucristo como su personal Salvador, hoy es el día. No viniste por accidente. Y si usted quiere, usted decir, yo quiero ese Cristo del que tú hablaste, Luis. Bueno, yo te voy a ayudar a recibirlo. Vas a tener que pedirle perdón de tus pecados y poner tu confianza, tu fe, toda tu fe, poca o mucha, la que tengas, no importa. O vas a tener que poner tu fe en Cristo. Si hay alguien así entre nosotros, quiero pedirle que levante su mano para orar juntos. ¿Habrá alguien así entre nosotros? Dice, yo quiero recibir a Cristo, pastor. Nunca lo he hecho, pero hoy lo quiero hacer. ¿Alguien entre nosotros? No se preocupe por lo que digan otros. Esta es una invitación de Jesús a usted. ¿Alguien quiere recibir la gran salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús? Tal vez debates en tu alma, dices, ¿será lo correcto? ¿Es lo correcto? ¿Habrá alguien así? Si usted es esa persona, muy bien. ¿Puedo ver una mano? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir la gran salvación de Cristo solo por la fe? ¿Alguien más? Si usted es esa persona, dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Quiero que seas mi general, el que va delante de mí, quien pelea mis batallas. Regálame tu Espíritu Santo. Te recibo, Jesucristo, en mi vida como mi Salvador, como mi líder. Señor Jesucristo, quiero pedirte por las personas que han hecho esta oración, que te muevas con tu gran poder y que tú toques sus vidas, salvándoles, sanándoles, restaurando su ánimo, Señor, según tu buen propósito, tu buena voluntad. Si usted es un hijo de Dios y se ha sentido desanimada, desanimado, derrotado, este es un buen momento para renovar su compromiso con Jesús, seguirlo de cerca, y experimentar su gran victoria y darle gracias por todo lo que es y por todo lo que hace en nuestras vidas y alrededor de nosotros y en la vida de otros. Gracias, Padre, por Cristo, por su gran victoria. En su nombre, amén.